El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados. Hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas, caballeros y desconocidos que salen de fondo en nuestras fotografías! Sean ustedes muy bienvenidos a la 1,335ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta agencia de noticias. Estamos trabajando para llevar la información más fidedigna. Me gusta ese trabajo. Sí. Perfecto, aquí están justamente las últimas noticias. Señoras y señores, No. Esto no puede ser publicado directamente. Debe pasar por un vericueto con entes gubernamentales que verifican la veracidad de la información. ¿Publicamos? No publicamos. Vamos a hacer. Mire, esto de aquí me parece eso no puede salir al aire. Esto tampoco. Eso no lo puede conocer la opinión pública. La opinión pública no puede tener esa imagen de nuestros gobernantes. Está bien. Muy bien. Otra noticia, señores. Perfecto. Paro. No. ¿Movilización? No, tampoco. No envíen cámaras allí, por favor. Les agradecemos mucho. Y si modificamos todo esto y ponemos que el gobierno arregló con. De esa manera. Publíquenlo así. Perfecto. Mejor. Noticias de espectáculos. Premios entregados, mamadas por el estilo. Inventen. Cabrones, ¿para qué están en una agencia de noticias? La puta. Señoras y señores, vamos a presentar. A la puta. Han hecho enojarlo. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la Ana María Tijuana en su conjunto. Séguese. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Séguese, capitán, pero la puta, así no se puede trabajar. ¿Alguna información que dar? ¿Podemos publicar? No, eso no se puede decir, ¿verdad? Esta vez, no, no insulte, se pone mal. Por el simple hecho de que Lionel Messi no viste la camiseta del Real Madrid. Mire usted, por favor, hay que admirar el talento. ¿Copió exacto el gol de Maradona? Sí. ¿Pero cómo hizo para hacerlo igual? Lo hizo igual, dijo, me lo copio. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Séquese, que le interesan las noticias. Espectáculos. Sí, es muy interesante saber las alcobas ajenas de Hollywood estos momentos. Muy bien. Y no sé si lo soñé, porque uno sueña mamada. O sea, convengamos, a uno le gustaría soñar cosas. ¿De los pechos? No sé si comentarlo, muda. Tú dime. Comente. Imagen pública. Aquí se puede decir. Porque un revolucionario que espera a mí, por ejemplo, Fidel Castro viene y me dice: me soñé que era una paleta de frutilla. Qué pendejo. Fidel Castro debe soñar cosas la invasión de Bahías de los Cochinos, esas cosas. Siempre sueños importantes. Che Guevara. Porque me soñé que me había salido una eczema del culo. Che Guevara. Soñé que estaba jugando al rugby. Debía soñar cosas. En un club bien fresa, pero Guevara, me fui en motocicleta a liberar de Latinoamérica. O sea, cosas. Tiene que soñar todo eso. Y yo me sueño mamadas. Me soñé o lo escuché cuando uno está en ese momento. Que Brad Pitt está como triste porque dice que Angelina Jolie no le pela el hijo, no sé si estuvieron en Brista, Machín, no sé qué fue, que lo parió, ¿no? Y que luego no se tiene los adoptados. ¿Que cuida más a los adoptados? Sí, que cuida más a los adoptados. Y hay crisis. No puede soñar eso, tiene que ser verdad. Sí, tiene que ser verdad. Más sueño es muy retorcido. Mirate que lo escuché en algún lado. Señores, todo por tu espectáculo, muda señoras y señores. Es que nos vas a acordar a Angelina Jolie. Queremos adoptarte. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Tenemos poco tiempo porque nos hemos extendido con ustedes. ¡El Mico! Micorete, Micolandia, más conocido como el de la cola prensil. El ingeniero Nicolás. A cargo, Nicolás. Como te dice Fer Alejandrés. Nicolás. Así que bueno. No le gustará. Tranquilo. No le gustará. Simplemente el Mico, podríamos decir. Muchas gracias. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee una comprobada durabilidad, alta resistencia y un sostén que afirma y contiene las partes blandas con elegancia y solvencia. Para más información, dirigirse a la oficina gubernamental dispuesta para tal menester. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Quito, Ecuador, llega Martín. Hola, Martín. Hola, ¿cómo están? Les he escuchado ya desde hace un año, más o menos, pero nunca había sucedido algo que me encabrone tanto como para llegar a escribir. ¿Qué sucedió, Martín? Es el siguiente. En mi camino para ir a la universidad, generalmente paso recogiendo a una compañera que vive cerca de mi casa. ¿Cierto? ¿Se la recoge? Es que me los imaginé yendo en carretilla, ¿no? Y dice, ya estamos llegando, porque a mí me duelen las palmas de las manos. Y dice, no, cabrona, sigue. Bueno, pongamos. Sí. La paso, le digo, hola, póngale Marta. Sí, Marta te recojo lista. Nuevamente. Claro, ¿estás lista, sí. Marta? Le toca la puerta, Marta sale con cara de universitaria y se van juntos para la universidad. Bueno, es una compañera que vive cerca, yo vivo cerca de ella, y tiene la maldita costumbre de que siempre que me cambia la estación de radio, él va escuchando, ¿no? Póngale. Y va con su estación de radio favorita. ¿Y qué escucha Marta? Y Marta es muy diferente, porque a mí me encanta el metal, en especial el thrash, Metallica, Megadeth, Pantera. Terra, Slayer. Tienes suerte que existe una radio que pase en ese tipo de música. No, en realidad voy con un CD que me grabé y esas cosas. Pero bueno, cuestión que cuando ella llega, yo compartimos, porque es una cosa, compartimos el auricular. Y sí. Y voy con mi auricularcito. Y pero que si se están Pantera. Recogiendo. Claro, y ella toma su auricularcito y escucha, pero a ella no le gusta ni Pantera ni Megadeth, Ni Pantera ni Megadeth. Ni Slayer tampoco, que no me salía. Bueno, entonces mi compañera me cambia la música y me pone Arjona. No. David Bisbal. No. Y otras cosas asquerosas. ¿Qué puedo hacer? No, no hay por nada favor, más asqueroso ayuda. Que Arjona y David Bisbal. No, los oídos me sangran todas las mañanas camino a la universidad. Sin embargo, Martín, entendemos que hay una pulsión sexual. Sí, una pulsión de vida. Seguramente. Que hace que usted resigne. Sí, que le importe. Sí, sí. Solamente por esto, uno que le gusta Pantera, Mega. Puede resignar. Sí. Solamente por unas nalgas, uno puede ir a la universidad escuchando a David Bisbal. Sí. A mí no me cabe otra por posibilidad. Por introducir toda su cara sobre los pechos de la... Bueno, sí, está bien. Digo, no seamos detallistas porque no sabemos qué intenciones tiene Martín, pero no nos cabe duda que las intenciones son intenciones. Martín, en la balanza, en estos momentos, está por un lado la buena música que a usted le gusta escuchar y unas nalgas que pasa a buscar todos los días para ir a la universidad. Sopese eso, y yo lo que convendría, digo, en este caso, es decir, no me anda más el CD, no me anda más el Walkman, no sé con qué van, no me anda más el MP3, y ir platicando de cualquier cosa menos de música. Necesito saber. ¿Qué necesito saber? Necesito saber quiénes viven en la costa oeste de los Estados Unidos de Norteamérica. Firmado la DEA, el FBI y en los servicios no de inteligencia. No, es Kevin Galdames de Half Connecticut. ¿Pero qué quiere, Kevin? No, porque necesito saber. Mire, para tratar de comunicarme con ellos. Ya sé, quiere pedir algo. Sí, quiero pedir. ¿Por qué? Dice, con ellos, poder saber si quieren hacer una reunión de desintegrados este verano. Perfecto, este verano. Tenemos todo el verano para planificarlo, Kevin, no hay problema. Si mira que el tiempo pasa rápido. Si hay dos en Washington y yo puedo ir allí, si hay más, pues ya nos comunicamos. Ahora estamos recibiendo información, que eso se va constantemente generando, que hay tres en Washington. Hay tres. Porque está el Milco, está la Mantis, y cuando nosotros dijimos, está el Milco, la Mantis, se pueden reunir a tomar unos coqueluches por ahí. Apareció. El novio de la Mantis. Uy. Ah, les voy a contar una anécdota, dijo el cabrón, como diciendo... La Mantis hago está acto protegida. De... Claro. Hago acto de presencia, como diciendo... No la mamen y esas cosas. Así que hay tres, por lo menos. Los que estén en la costa oeste de los Estados Unidos. ¿Costa oeste? Sí. Está Escaramancia también en la costa oeste. Claro. O sea, de Miami hasta... ¿qué es? Lo más al norte que puede haber, no sé. Superando Washington. Ahí en el límite con Canadá. Hay un chingo desintegrados. Está la Batangé. En la costa este también, así que bueno, al carajo. Cuestión que comuníquense con kevinpg18@yahoo.com. ¿Kevin PG tiene algo que ver con el PG? No, la P, porque la otra vez estuvimos investigando, es de Philip. Kevin Philip. Es como Terence y Philip. Es Kevin Philip Galdames. Entonces es kevinpg18@yahoo.com. Comuníquense con él si están en la costa oeste y si les interesa encontrarlo. Yo no me comunicaría. Es complicado. Imaginen que ustedes están tomando brebajes con uno de la Air Force. Si se hace llamar Philip, puede ser. Usted preséntese como Philip. Sí. Y es chido. Dice, bueno, si están serios sobre el rollo, si no, no me manden nada. Claro, si, no, si, no, para no, pa pendejearlo, no. No, no, no, no. Para decirle, Kevin, a mí me encantaría, pero vivo en Ohio. No, no, póngale, no, no, si no, está no, en Ohio, no. Sí, claro. A mí me encantaría, pero soy español y resido en Canarias. No, tampoco. No, no, no, no. O sea, no, gente que se tome en serio la comunicación con Kevin Galdame de Hartford, Connecticut. ¡Atención! Se necesitan a todos aquellos que vivan en la ciudad de Medellín o al menos en el departamento de Antioquia, Colombia, que por favor manden un correo a dechofu@yahoo.es. De, del inglés, el, como sí, de Queer Riot, sí, de dechofu@yahoo.es. Nada más que los que están en Medellín o en el departamento de Antioquia. Solo uno por desintegrado, pide solo Chofu. Uno por desintegrado. Y la razón es buena. Nosotros no somos de leer a la... Ah, que este busca esto y lo demás allá. Póngale. Pero la razón es buena. La razón es, le aposté a mi hermano que al menos hay dos desintegrados por esta zona. Si pierdo, y es mucho lo que hay en juego, por eso nos interesó. ¿Qué es lo que pierde? Si pierdo, pierdo mi PlayStation. Chale. Sí, la 1. Y si gano, él no juega en el computador durante 2 semanas. Este juega Need for Speed Underground 2. Atentamente, Chofu de Medellín, Colombia. Necesitamos salvarle la PlayStation, sí, a atención, nuestro amigo el Chofu. Entonces, desintegrados de Medellín o del departamento de Antioquía en general. Póngale, sí. Eso, pero, sí, sí, sí, sí. Bueno, había muchos de Medellín. Había un chingo de Medellín. Sí. Había, mira, hasta de Pasto había. Pero como quizás ahora no hay. Y quizás no. Pero es el momento. Repita el correo, por favor. Sí. Repita el correo, por favor. dechofu@yahoo.es. Recordemos que D es en inglés, T, o sea, T de teta, H de concha y E de teta también. Sí, y Chofu como suena. Y Chofu, sí. Chofu@yahoo.es de España, ¿no? Atención, Medellín. Sí, Medellín, por favor, necesitamos salvar esa PlayStation. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Irwin S. López de Mesa, Arizona. Hola, Irwin. Les cuento lo que pasó. Es que mi nene cumplió años, ¿no? Ajá. Y entonces mi vieja me dio un putazo por la mañana y me dice, porque así se tratan. Pero con más cariño. Porque Irwin no es muy sensible. Entonces tiene que andar los putazos para que le entren las cosas. Pero entonces, me dio un putazo a la mañana porque, bueno, les explico. Yo me desperté temprano a la mañana y junto a mi vieja. Sí. Y como todas las mañanas. Como todas las mañanas, y entonces, como para cantarle feliz cumpleaños a mi niño, ¿no? Sé que sé. Y entonces lo primero que dije, ni bien me desperté, abrí los ojos, la miro a ella y le digo, 5 años. Y ella me dice, 5 años, cabrón, cumple 4. Sí, y yo le dije, no, 5 años de desintegrado. El señor Lagarto me mandará un regalo. Sé que sé, cabrón. Y verga, el putazo me lo dio en la cabeza como zape. Bueno, cabrones, 5 años de desintegrado no es nos nada. Comprenden. Solo números. Saludos desde Mesa, Arizona. Irwin, 5 años de desintegrado y sí, fue lo primero que le vino a la mente en el día. O sea, sus posiciones son, en caso de que el mundo se desintegre, luego mi hijo, luego mi vieja, luego... Un abrazo para Irwin S. López. Merecido el putazo. No, cabrón, ¿cómo merecido? 5 años, cabrón. Bueno, ahí está. Un feliz cumpleaños para tu niño, sí. Un abrazo sí, ahí para toda la raza. Es la 1 a.m. en Golden, Colorado. ¿En este momento? En estos momentos, mientras es está la 1 a.m. en Golden, Colorado. Mientras está escribiendo este mensaje de Cimarrón de Golden, Colorado. Está bien. Y tiene que ver, bueno, durante los últimos días he visto las fotos que pasó la cadena N NBC del coreano que asesinó a los estudiantes y maestros en Virginia Tech. No puedo dormir, son la una en Golden, Colorado, y la rabia no me permite pronunciar su nombre. Fotos acompañadas de un video y una carta de mierda justificando tamaña cobardía vestida de atrocidad. La tragedia me toca un poco de cerca, dado el caso de que una de las víctimas fue un hermano boricua, estudiante de maestría, como lo fui yo en un momento dado, y por laborar en una comunidad universitaria. Mis preguntas son las mismas que las de todo el mundo. ¿Qué carajos pasó? ¿Se pudo haber evitado? Más importante aún, ¿por qué? Yo lo único que veo es premeditación y planificación cuidadosa de este crimen, con tiempo suficiente como para grabar en video posando con sus armas. Este hijo de perra no voló chaveta de momento. Cultivó su odio hasta que floreció en muerte y horror. ¡Qué horror más grande que una vida perdida en vano! 32 vidas. Describen a este individuo y no lo llamaré coreano porque los coreanos... sí, bueno, entiendo lo que dice aquí. Quiere decir que uno al darle nacionalidad, sí, es como que está... Uno dice, no, porque el coreano, y está como llamando a todos los coreanos, y no es así. O no, uno no. Tampoco le gustaría decir, no, porque el mexicano que mató... Si bien tenía una, tiene una nacionalidad, sí, bueno, hace... presta confusiones en lo que uno quiere expresar, ¿no? Dice, bueno, este ser solitario, mis cojones, hubo gente que se preocupó, que le brindó atención y ayuda que fingió asimilar para que lo dejaran tranquilo con su odio. Chong Seung-hui tuvo una alternativa y no la quiso aceptar. Sé que este no es el foro para tratar de expresar estas cosas que siento en este momento, pero son ustedes los únicos con los que puedo conversar. No voy a elevar ninguna oración después de 2 días de ver esto. Hoy el alma no me da para eso. El punto de este mensaje, la maldad existe, cabrones, y lo único que podemos hacer es cuidarnos como hermanos. Como hermanos, acuérdense de esto entre joda y joda. El cimarrón, siempre nos acordamos, cimarrón. Sé que sí, güey. Y tiene que ver también esto de las noticias que nos afectan y nos conmocionan cuando nos tocan de cerca o cuando pensamos, chale, pude ser yo. Que es lo que más, digo, de alguna manera, con lo que uno no puede hacer chiste, ¿no? En ese momento no se trataba de narcos lejanos de Río de Janeiro, ni de paramilitares extraños de Colombia, ni de integrantes de una secta de Texas, ni de soldados gringos, ni de insurgentes iraquíes, ni miembros de la Asociación Amigos del Rifle. Eran estudiantes universitarios que estaban a la mañana atendiendo a clases, como lo hacen miles de desintegrados cada día en cada universidad. Por lo tanto, sí, cada uno tuvo la sensación de mierda, pude haber sido yo, que en lugar de entrar a esta universidad hubiera entrado esto. Parte de lo azaroso. Y cuando la noticia se acerca más a nosotros, bueno, más nos deja frente a la vulnerabilidad humana y pensando, puta madre, pude ser yo, carajo, ¿quién es mi compañero de aula? Empieza uno a sentir esa paranoia de con quién me estoy sentando en el metro y todas esas cosas que tenemos que tratar de evitar, ¿no? ¿Quién es mi vecino de abajo? Y esas paranoias a las que está muy acostumbrada la sociedad norteamericana. Bueno, sociedad enferma, digo, no la norteamericana, digo las sociedades en las que estamos viviendo hoy día. Sociedad enferma si las hay. Un abrazo para el Cimarrón, que sin duda expresó lo que muchos sintieron frente a los medios de comunicación al recibir esta noticia. ¡No joda! ¡Me cago en mi maldito profesor de física! Dice Darbo Rafael. Pero Darbo no se cae sobre su profesor. Pero sí, ni bien se duerma me cago encima de él. No, qué desagradable. Morenazo de mierda. Este nos clava, reprueba a todos los sin remordimiento. ¿Y por qué debe tener remordimiento? Yo lo repruebo, no tengo ningún remordimiento, Darbo Rafael. Dice, no ha pasado un solo examen en todo el año. Quiero que le chingue la madre a la directora. No estudian, no están estudiando lo que tienen que estudiar. Además dice, quiero que le chingue... Yo soy muy exigente. Méntenle la madre a la directora del colegio, que la muy perra no quiso firmar una hoja con un requisito para la organización de intercambio, que puede que me vaya a estudiar a los Estados Unidos de Norteamérica, pero primero tengo que pasar las materias del morenazo. Darbo Rafael, maldito mamá huevo, dice. Ahora soy la directora y tampoco voy a firmar eso, ya le estoy diciendo, porque me acuesto con el morenazo. ¡No! Sí. Bueno, gracias, señora directora. No, por favor. El norteño de Reynosa, Tamaulipas. ¡Hola, norteño! Mis estimados cabrones, estaba escuchando el programa del día de ayer y pues les envío un fuerte abrazo al vato, que en realidad no es el día de ayer, ¿no? Bueno, pero le envío un fuerte abrazo al vato este que está preocupado por la salud de su padre. Lo único que le recomiendo es tener ánimo, su padre todavía está vivo y hay que pensar positivo. Hay veces que la vida regala milagros. Por otro lado, quería contestarle a David, que se quejó de Delphi, esta empresa norteamericana, sí, se declaró en bancarrota. La gente del sur de España está realmente movilizada. Sí. Gracias, bueno, a cierta solidaridad que un hay paro enorme. Es un paro enorme que, bueno, realmente Cádiz está directamente prestando atención a eso y hace muy bien en prestarla, porque parte de... Y queda mucha gente. Queda mucha gente en la calle, realmente. Por más que salió Zapatero a decir, yo los cobijaré en mis mis entrañas, no sé bueno, qué. Bueno, vamos a su casa. Claro, va a tener el jardín 7000 trabajadores de Delphi, haciendo, cortando las rosas, vaya uno a saber, ¿no? Bueno, no es para tanto, disculpa. Claro, no se lo tomen tan en serio, nada más hagan la cola del paro. Sé que sí. Bueno, ese es el pedo. Cuestión, no, y nos explica el norteño, dice, esa empresa norteamericana se declaró en bancarrota hace ya más de un año, es de ahuevito que va a cerrar un putazo de empresas alrededor del mundo. No quiero alertar a nadie, pero va a haber más despidos. Pero a si la usted verga. Tiene un familiar o usted mismo trabaja en esa empresa, sepa que será despedido de aquí a un medio año. Ya se lo carga el payaso. Boy. No solo esa empresa, hay un chingo de empresas importantes, digo, al nivel de fuerza laboral que están cerrando y redistribuyendo de alguna manera, con tal de recortar costos, gente en la calle, ¿no? Dice, aquí en Reynosa pasó lo mismo, Delphi estaba en Reynosa y se fue. Al carajo. Al carajo. Dice, este mensaje vale verga, solo quería alentar a nuestro amigo desintegrado. Saludos, cabrones, dice el Reynoso de Norteño Tamaulipas. Sí que sí. Un abrazo. Sara de Guadalajara. Hola, Sara. ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están de nuevo? Yo ayer les mandé un mensaje, pero creo que no lo oyeron. Bueno, ¿qué importa? Por fin, y ya lo encontré acá. Quiero que le manden un chinga a su reputísima madre, a la esposa del jefe donde trabajaba, ya que la aguantaba, entraba a trabajar a la imprenta y la vieja me quería tratar de chacha. La mandaba a hacer cosas. Sí. Sírveme un café, cámbiale los pañales al niño. Pero ya no trabaja más. Ya no trabaja más. ¿Para qué más? Lamentamos la madre. La mentada de madre tiene que ser en el momento, efectiva, audaz. Sí. Y le doy un gusto, como es todo, ¿no? Claro, les cuento que a diario pasaba ahí después de las 3 p.m. y parecía película de terror. Como la imprenta era de 2 pisos, arriba vivía la familia del jefe, pues cuando daban las 3 p.m. se escuchaban cómo arrastraban la pinche vieja sus chanclotas y bajaba por las escaleras toda greñuda y con la batota seca. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué? Estamos trabajando, eso es una empresa seria. ¡Ah! ¡Oh! ¡Que viva la panocha! Se da media vuelta y se va a tomar el arroz con leche. Dice, ¡ay no! Al lado de la boca con toda la babota pegada. Y luego se dirigía hacia mí y me decía, ¡Sara! ¡Ve por mis tortillas! ¡No mames! La boca le apestaba caca con especie de algún animal muerto debajo del paladar. Luego se rascaba la cabezota. Tiene 4 hijas. ¡Pero chingue su madre! Tiene 4 hijas y 2 de ellas son iguales que ella. No mames, no puedo soportar más. Y el sábado renuncié. Oye, Sara, ven por mis tortillas. Renuncio, dijo Sara. A la mierda. Y al carajo. Se quedó la vieja sin tortilla. No, la vieja miró a otro que estaba. Un diseñador web que estaba al lado. Dijo, y tú, chango, ven por mis tortillas. Y ahí está, el güey no podía, no tenía elección. Dice, bueno, ahora ando desempleada. Espero que mañana encontrar algo mejor. Pásenla bonito, Sara. Y cualquier cosa va a ser mejor, Sara. Cualquier cosa, sí. Sí. No se preocupe. En el zoológico, levantando mierda de los animalitos. Estiércol, sí. Estiércol, sí. Estiércol de los pumas, póngale. Sí. Es más agradable. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El niño sin amor de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está, niño sin amor? Bueno, quiero contarles lo siguiente. La desgracia de haber nacido entre mutantes. ¿Qué le pasó? Desde el primer día de mi vida, hace 18 años y 3 meses, Chale. He estado bajo la tutela del mutante mayor, mi padre. Boys. Quien para mí ha sido una reverenda chinga soportarlo porque ha sido servidor público. Que si bien no es corrupto, es un mamalón que solo me chinga. Con todo, con cómo me he visto, con qué música que escucho, de las amistades que me rodeo, de qué desmadres me hago partícipe y mamadas así. Pero el colmo, la mamada de mamadas, fue el día jueves 12 de abril, cuando de momento a otro se le ocurrió despertarme en la mañana para ponerme un sermón sototototototote marca diablo, para al final de cuentas salirme con la siguiente mamada, cito textualmente. ¡Hijo de tu pinche madre! Para mí que te metes algo, alguna pinche droga. Pero nada más, deja que me entere o te encuentre algo. Y no te la vas a acabar, cabrón. Te encierro en una institución paramilitar hasta que te disciplines, pendejo. La mamada me hizo sentir mal. Es que yo no consumo ningún tipo de enervantes, cabrones. Ya ni siquiera pisteo. Y me pega la madre hasta quitándome el privilegio de la duda, poniéndome en ridículo ante mis dos hermanos menores y mi madre, que es oyente del programa. Y lo que me hizo sentir peor fue que me remató diciendo: y me dejas a tu pinche novia para que ya te apliques en la escuela, ¿me entendiste, cabrón? Pero mi novia ni siquiera va a mi salón. Es decir, bueno, es mi deber y sentir enviarles esto y pedir que lo lean junto con la segunda parte. Por ahora, primer tiempo, en Mutantes 1, Resistencia 0. Voy. Después del sermón de mi padre sobre su pendejada duda fundada en la poca comunicación que él finge apreciar, quedé muy deprimido, pero no me sacó de onda, porque no es la primera vez que hace algo así. Decidí por mi propia cuenta hacerme un antidoping, ¿no? Perfecto. De dopaje. Dice, para cerrarle la puta boca y demostrarle al pendejo su inquietud y lo pendejo que es. El viernes 13 acordé con mi pinche suerte de mierda y me fui a hacer los análisis. Que yo, usted. Sí. Ha llegado a una. Momento. No, porque yo me hubiese puesto hasta la madre. Sí. Entraría y le diría: así es, estando claro, yo hasta claro. La madre. No como están yo, siempre. ¿Tú crees que yo me drogaba? No, así es como. Drogado, ya, padre. Quedó cordobés. Quedé cordobés porque me drogué en Córdoba. Drogados así, y echando babas, sí. ¿No? ¿Verdad? En culo y paseándose por la casa. Claro. Esto es drogado. No actué como o sea, soy. No, pero él fue más inteligente. Mucho, claro, más, sí, inteligente, mucho más inteligente. El niño sin amor. Y se fue a hacer un análisis de dopaje. Para que el sábado me entreguen los resultados. Pero para el sábado, el culero de mi padre ya le había dicho a mi tía y a un tío, los dos mutantes de vocación y convicción, que yo era un pinche irresponsable y que él estaba seguro de que yo me drogaba con algo. Mis pinches tíos solo me vieron con cara de: hijo de la chingada, ¿cómo le haces eso a tu santo padre? Y eso me llenó de rencor hacia toda la familia paterna. Dice, pero el sábado me dieron los resultados del dopaje y pasó lo que tenía que pasar. Salió negativo, no uso cannabis, cocaína, anfetaminas, nada de nada. Limpio, limpio, limpio de culpa y cargo. O sea que mi pendejo padre, como yo lo aseguraba, estaba equivocado. Para el domingo, que ya había visto los resultados de las pruebas, solo me dijo: cabrón, discúlpame, es solo es que la ando pasando mal en el trabajo, ando muy estresado, irritante e irritable también, y la chinga, bueno, discúlpame, luego te compro un chocolate. Y se retiró. Y mamadas así de autocompasión, ja, ja, ja. Pero a los pendejos que se les fíe, fue a los idiotas de mis tíos, dice, que casi los hice llorar del cagadón que les puse por pendejo y hacerle dar a sí mismos de solidarios de mi papá. Sí que sé. Y no hallaron en dónde esconderse de este rebelde desintegrado. O sea que el final fue 3-1, desintegrado rebelde 3, mutante 0. Sé que sí, cabrón. Niño sin amor, felicitaciones. Eres mi ídolo. Ha actuado como corresponde, realmente. Sé que sí. Campeón del mundo, el güey. ¿Por qué no se me habrán ocurrido esas cosas? Y, no, porque si se hacían los análisis. Claro, iba para mal. Bueno, pero hay formas y formas de hacer. Aquí están los análisis, pa. Y bueno, hijo de tu pinche madre, ahora te vas a la escuela paramilitar y no sé qué mamá. No debía hacer eso. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el conde Lucanor. ¿Cómo está, conde? Desde Washington, D.C., sí. Estados Unidos de Norteamérica. No me pidas los análisis. No, hola a todos en la nave, soy el novio de la Mantis. Ah, ¿cómo está? Bueno, estoy con ella en Washington, D.C. No sé si están notando que estoy con lo vemos, ella lo vemos. Aquí. Bueno, hace casi un mes y la estoy pasando de puta madre. Es un novio nuevo. Usted puede desaparecer. ¿Sabes lo que puede durar? Conde, no se encariña demasiado ni con nosotros, ni con la Mantis, ni con nadie. Y tenga cuidado porque la Mantis... Sí, es religiosa. Sí. Mata. Usted sabe que devora al güey. Sí. No quiero incidir sobre sus... Luego de... La Mantis... Usted sabe. No se termina. Por algo tiene ese nickname. Bueno, cuestión que hace casi un mes y le estoy pasando de puta madre. Esta ciudad es muy bonita, agradable. Le voy a contar lo que me sucedió cuando llegué a los Estados Unidos de Norteamérica. El aeropuerto del Dorado de Bogotá es muy chiquito, al lado del aeropuerto internacional de Atlanta, que si yo no me equivoco, creo que es uno de los aeropuertos más grandes del mundo, ¿no? Dice que fue no el primer lugar... más grande, pero de más tráfico. Pero, claro, es bueno. Bueno, no, porque no, quizás hay uno un chingo más grande, güey. Y que va un avión cada tanto, ¿no? Sí. El aeropuerto de... Póngale de Brasil, que hacen todo grande. Brasil. No, pero ahí también hay un... Pero en el aeropuerto de Jericocoara de Brasil. Ah, claro. Un chingo grande. Y un avión cada 5 años. Póngale. Ay, el avión. Oh. Bueno, no importa, lagarto, no importa lo que opinemos nosotros. El aeropuerto de Atlanta es bien pinche grande. Sí, eso sin duda. Y dice, bueno, fue el primer lugar... Pero no sé si es más grande. Fue el primer lugar a donde llegué a este país. Bueno, pues después de un vuelo de casi 6 horas, llegué a Atlanta y tuve que caminar por un corredor eterno, casi 10 minutos, hasta llegar a inmigración, ¿no? Sí. Y a hacer luego casi 2 horas de fila con gente de todas las nacionalidades. Tengamos en cuenta que estos tiempos, si hubiera salido caminando de Colombia, ya estaría a la altura del DF. Póngale, sí. En cualquier momento llegaba. Sí. Pero bueno, 2 horas ahí. Luego, bueno, me tuve que registrar y me tocó con una oficial afroamericana que tenía un culo tan grande de que casi necesitaba 2 sillas para poderse sentar, y el uniforme le quedaba como una lycra de gimnasio, muy desagradable. Ay. Pero bueno, le di mi pasaporte y comenzó a mirarme detenidamente. Claro, el pasaporte que decía Colombia. Ahora solo hay algo peor que es que diga Colombia, que es que diga Osama Bin Laden. Claro, sí. Pero bueno, los pobres colombianos que hemos tenido que salir de nuestro país buscando otros horizontes. Su pasaporte dice Bin Laden. En Estados Unidos son un chingo y entran un chingo, y salen como quieren. Viene a ver al presidente Bush. Sí, pase por aquí. Por favor, pase. Bueno, cuestión que está muy desacreditado el pasaporte colombiano. No es una cuestión discriminatoria. Nuestros amigos colombianos saben de lo que estamos hablando. Es decir, puta, hay veces que me hubiera gustado que mi pasaporte diga, no sé, Luxemburgo. Póngale. Bongla. Sí. País nuevo, póngale. Pero no, dice Colombia. Y entonces lo entran a estudiar a uno, como diciendo, este güey debe tener un cargamento de cocaína. Y yo lo tengo que encontrar. Y yo lo tengo que encontrar. Sí que sí. Detrás de las pupilas, en póngale, su bolso, o en donde alguna sea. Parte está. Sí, porque sí, dice sí, Colombia y no es Yaquira ni Juanes. Sí. Y si no es Yaquira ni Juanes. No, está todo mal. Está todo mal. Bueno, cuestión que, nada, me empezó a mirar detenidamente porque yo en la fotografía salgo con el pelo largo y sin barba. Ah. Y estaba con el pelo corto y con barba. No, todo mal, todo mal. Muchos cambios, güey. Sí, sí, sí, o sea, sí, sí. Dice, bueno, me imagino que pensaron que era un terrorista o algo así por el estilo. Pues me mandaron a una oficina llena de policías, estilo Terminator. Me tuvieron allí esperando casi por una hora. Ay. Y luego me hicieron una entrevista de media hora más. La entrevista, ¿qué viene a atacar usted? No, güey, yo no vengo. ¿Estás seguro que no viene a atacar nada? No tiene la droga. Usted nos odia, ¿no? Odia a Estados Unidos, odia al Águila Calva y odia al presidente de la nación. Odia a la Casa Blanca y odia todo, ¿verdad? ¿Usted de qué religión es? Y esas cosas, ¿no? Sí. Bueno, cuestión que yo respondí todas y como a la media hora ya me dijeron, era la primera vez que hablaba en inglés con un policía gringo, así que estaba muy asustado. Al final me pusieron un sello en el pasaporte y me dijo el oficial, have a nice trip, sir. Que tenga usted un buen viaje. ¿Sabes? Ah, sí. Que no debe haber sido no, así. No, ya fue un viaje de mierda. Claro, ¿qué me viene? Policeman. Sí. Have a nice trip, sir. Le dijo. Sí. Y bueno, está bien, bueno, tendré un buen viaje. Y se retiró. Bueno, salí de allá y cuando miré el reloj ya había perdido el vuelo de conexión a Washington D.C. ¡Oh! Así que tuve que llegar a las 10 de la noche. Terminé llegando a Washington 3 horas después, supuestamente, de lo que se había planeado. Y es cansado después de todo ese día. Lo primero que hice fue levantarme, fue afeitarme, porque acá todo lo que tiene barba puede pasar por talibán. Un abrazo y mucha suerte, el conde Lucanor. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Amigos y amigas, estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. En el alba, siete barcazas de vikingas surcan los helados mares del norte de la Gran Bretaña rumbo a saquear el monasterio de Lindelvind. Barba de Estiércol gritó: no hay lluvias amenazantes, vikingos, a trabajar. Tras una cruel batalla, subieron el botín a los barcos. El resto de Inglaterra luce con buen tiempo. Desplieguen las velas, que nos vamos a esconder a las Américas. Serán días despejados en la costa oeste de Canadá, en la este de Canadá y de los Estados Unidos de Norteamérica. Luego de repartir el botín en el Golfo de México en plena pepa de sol, continuaron rumbo al sur. No nos detendremos en Centroamérica porque hay nubes tormentosas, sobre todo en Guatemala, El Salvador y Tegucigalpa, Honduras. Tampoco nos detendremos en Maracaibo porque existen posibilidades de lluvia. Iremos por toda la costa hasta Barcelona con nubes y sol. Entraremos por el delta del Orinoco y aprovecharemos las lluvias en Bogotá, Cali, Medellín, Quito, Montevideo, Brasilia, Río de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires y Córdoba. No saquearon oro ni plata, pero se llevaron algunas preciosas conchas marinas que nadaban desnudas en las cristalinas aguas. Barba de Estiércol, chinga tu madre. Ahora el rumbo era saquear el Medio Oriente y Asia, pero les parecía calurosa la pepa de sol en Kuwait. E incómoda la lluvia en Yokohama, Japón. Levantaos, vikingos mugrosos, tendráis mucho trabajo en España. Vamos a saquear a León aprovechando el mal tiempo. Luego de repartir el botín, ustedes pueden seguir a Neuchâtel, Suiza, y yo me enconcharé en Atenas, Grecia, donde también habrá nubes y sol. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Místico Skelter, Caracas, Venezuela. ¿Qué tal, María Tijuaneses? Aquí los esposos mexicanos perdidos en Liverpool. ¿Cómo están, esposos? Bien, aquí estamos, abrazados, observando el monitor, enviándoles este mensaje. Después de reírnos un rato de la tragicomedia gringa con un Bush escondido detrás de las cámaras, al mismo tiempo que se debaten los noticieros norteamericanos si la culpa de la tragedia es el Tecnológico de Virginia o la NRA o la violencia en los videojuegos, nosotros venimos a contarles otras anécdotas del país hermano de los gringos, la madre patria gringa, podríamos decir, Inglaterra, ¿no? Solo para complementar el dato sobre los niños ingleses. Recordamos niños virulentos, agresivos y de mal talante. Ayer mismo salió en las noticias locales que más de 10 niños son suspendidos diariamente en las escuelas, en la zona de Liverpool y sus alrededores, por agredir a las profesores a los profesores de física. Ajá. No, por agredir a los profesores física, sexual y verbalmente. Oh. Oye, tu perra gafaca and the hats. Para mí no, para mí lo hacen cantando. I sing it in the rain. I sing it in the rain. Y así. Bueno, en parte, es cierto lo que decía el señor Pirata sobre las leyes del Reino Unido. Los adolescentes son juzgados como adultos por algunos delitos, como el homicidio. Sin embargo, el robo y el vandalismo, que son los más frecuentes, no son juzgados de la misma manera. Y no, ¿cómo me va un vandalismo igual que un homicidio? No, no se puede. Bueno, no, aquí a lo que va es que en caso de asesinato, por ejemplo, sí son juzgados con todo el peso de la ley. Pero si destruyen un shopping, póngale. Era un niño. Era un niño. Es que luego de la Revolución Punk, en Inglaterra todo parece mucho más tranquilo. Efectivamente. Cualquier cosa que pase, no. Sí, lo dramático de todo esto, Lagarto, es que la Revolución Punk, de alguna manera, tenía algún porqué de las cosas. Estos niños no. Estos niños nada más son dejados en la mano de los padres. Y dicen, papá no me puso límites, que me vaya, destruiré todo. Bueno, sigamos. Verán, hace un par de meses salieron las noticias que habían capturado a un drogadicto de 20 años que salía por las noches a pasear a su perro en el estacionamiento de un vecindario, aprovechando para robar algunos carros. El perro lo utilizaba para no levantar sospechas de los vecinos. Está bien, me va a robar el carro. No, va con un perro. Es como una viejita. Se fue con el perro en el carro. No, iba con un perro. Ya no se puede confiar en nadie. Si uno va paseando un perro, es un ser humano. Dice, bueno, cuestión que después de varios robos exitosos, fue capturado y el juez emitió la siguiente sentencia. Le será prohibido pasear pasear a su perro de 9 p.m. a 9 a.m. en ese vecindario. Y el inglés es raro. Y es raro. Y bueno, asistirá por un año a un centro de drogadicción. ¡Chale! Y el pinche perro, ¿qué culpa tenía? Que ya no lo van a dejar pasear de noche por su pinche dueño. Igual, el perro. Qué bueno. El perro era cómplice. Era cómplice. O sea, si el perro no hubiera querido caer hay en ese... Hay que ver quién era quién. Sí. Who made who. Who made who. Porque a lo mejor... Quizás fue toda idea del perro. A lo mejor era muy freak. El otro sí, estaba tan quemado, ¿no? Claro. Venía heroinómano viejo. Ya no sé, el perro este me lleva a robar carros. Sí, y el perro aprovechando la debilidad mental ya generada por años de droga, él le dijo, yo me voy a aprovechar de este güey, me voy a hacer. Es un perro que hoy por hoy es el dueño de Triumph allí en Inglaterra. Es un perro inglés. Claro, ahora me imagino un perrito inglés de un Fox Terrier. ¡Chale! Bueno, y el pinche perro, ¿qué culpa tiene? Bueno, un abrazo para todos los desintegrados de alrededor del mundo, el señor esposa y la señora esposa en Mexicanos Perdidos en Liverpool. No puedo dejar de imaginar, cada vez que leo los mensajes del señor y la señora esposa, unas cartas, bien mamón el juego, que había que formar las parejas, ¿no? Y tenía el señor esposa. No, tenía el señor Topo y la señora Topo. Ah, sí. El señor Jirafa y la señora Jirafa. No me acuerdo cuál era el que quedaba solo. Creo que era un pato negro. Pobre pato. Pobre pato, disculpadísimo. Pobre pato. Era el patito feo, el patito negro, el patito algo. Creo que era un pato. El patito chaquetero. Sí, el patito chaquetero. O había señor pato y señora pata, y lo que quedaba solo, no me acuerdo qué era. Si alguno tuvo ese juego de cartas y sabe quién es el que queda solo, me avisan, porque yo estoy sintiendo que soy yo. Mira el sentimiento de uno de tres. Estoy tan solo. Bueno, tenemos muchas cosas que decir y que aclarar. Tenemos lo más muchas seguro cosas, es que nos enredemos y no digamos nada, pero tenemos que mencionar que Mente Oxidada 2, que el hermano de Mente Oxidada ha hecho un trabajo descomunal, en brillante, parte también, además, por obra de su hermano, el Mente Oxidada, ¿no? Y hay unos archivos, es prácticamente la memoria en caso está en la red. Sí. No vamos a dar la dirección todavía de la... Porque no huelen culos y esas cosas, pero bueno, tenemos que hablar igualmente. Gracias, Mente cabrón. Oxidada 2. Un abrazo, cabrón, por el trabajo que se toman, igual que el de Oxy. Sí. Ha hecho un trabajo descomunal también, el Fara, haciendo videos. Hay mucha gente, muchos desintegrados que transpira. Güeyes, no trabajen tanto, que se van a agotar. Al Charm nivel 34. Hola, Charm. Y hola, Campanita. Aquí estoy, dice, ¿qué tal, mis panas? Quería que, por favor, el señor Lagartija o alguno de su panel de especialistas me contestara la pregunta. Y no estamos, bueno. No estamos en el momento preciso. No estamos. Dick Kennedy de Avellaneda, Argentina. Ah, ¿cómo está Dick Kennedy? Dice, muerte Charlie García, a todos los pinches putos que lo defienden. Es nomás un viejo bobo que está en pedo. Dice, viva la chela. Dice, Dick Kennedy, no podíamos esperar mayor reflexión. Y hay viejos bobos. Hay mucho viejo bobo, Dick Kennedy. Que están mucho mejor que Charlie García. Efectivamente. Sí que sí. Hola, ¿cómo están? Soy de Lima, Perú. Sayo. Ay, qué difícil está este nickname. Sayonara. Sahoa. Bueno, Sandra, estaremos con Sandra de Lima, Perú. Pero venga, ves este whisky. Sí, a papá Chela, que ha perdido el trabajo de trabajar en un medio de comunicación, pero bueno, con orgullo, para adelante. El Jebus, el operador de San Luis, Argentina. Bueno, preparen sus vasos. El Tello de Colima. Mejor servido, Muda. Sí, por favor. Fin de semana. No escatime, no se acoda, Muda. Vamos, vamos, Nancy. Vamos, ahí está, y a brindar, cabrones. Brindemos por Fiodor, por los poetas que no comparten sus poesías, por Neoxys y sus videos magnánimos, por el extremadamente feo y su guapesa, por Charlie Corky, ¿a dónde está Charlie? Por los que tienen chambas que no les gustan, por los que no guardan rencor, por el pollatrón, por los que, por los que pelean para que no hubiese... Whisky, Nancy, y así nos despedimos, amigos. Cualquiera por derecha, por mañana, sus monitores, por lejos, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo grande a todos los compañeros de las retransmisoras de España, a Costa Latina, a los amigos que están ahí en lucha, en Cádiz, Bid Radio, y a todos los hermanos que están trabajando para hacerse un futuro mejor ellos, para hacer un futuro mejor para todos. Cabrones, a todos los compañeros de la red de retransmisoras terrestres, un abrazo bien grande. Nos estaremos reencontrando el día viernes. El día lunes. Viernes hoy. La se desesperó que ahí la había soltando la nave. El día lunes. El día lunes, a través de www.canaltrans.com, estaremos reencontrados el día lunes, cabrones. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Martincho, de Bella Unión, República Oriental del Uruguay. Así que sí, Martincho. Un abrazo para Martincho. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¡Ey, amores, dejen de decir adiós. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. Me encanta, madre. Juan Luis Calvario y Tucumán, se despide, trabajo. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Desde el Mediterráneo, reportando Megatron. Yo soy el Lobo, reportándome desde el campo de Lea. Hasta luego, adiós. Ahora es nuestra España, que tomar por culo, cabrones. Reportándose de Estatina, Fresia, Ricky Blast, Chef Papi. Bueno, ya sabes. Huesque, huesque, nace, huesque, huesque, huesque, nace. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.